También me gusta mucho la palabra noikniwan, que quiere decir mis hermanos, porque yo creo que es como una clave para vivir en sociedad.